Volvemos al aire en este Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Liz Olca, ¿por dónde nos está escuchando la gente? Para escucharnos podés buscar radiocheguevara.wordpress.com, www.rnma.com. Ahí está, y también para comunicarse con nosotros, llámanos por teléfono al 341-431-7872. Búscanos en el Facebook Radio Che Guevara o radiocheguevara@hotmail.com. Ahí está, también para mandarnos un correo electrónico. Lo que escuchábamos antes de esto era Adriana Bonicio cantándole a los vivos. Y ahora sí, estamos en comunicación directa con María Elena Saludas para tratar un tema que es el G20. Un grupo de países que se endilgan de alguna manera el derecho, o no sé cómo llamarlo, de gobernar al resto del mundo, porque consideran de que ellos son los que saben, ellos son los que, tienen plata, vaya uno a saber quién les dio este derecho, ¿no? Así que le preguntamos, ¿qué tal? Buenos días, María Elena. Buenos días, Lisandro, es un gusto estar como siempre en el programa. Está bien eso, vaya a saber uno quién les dio este derecho, ¿no? Al grupo de los 20 para decidir sobre las políticas a seguir a nivel global, ¿no? No solo sobre los temas económicos y financieros, sino también sobre temas salud, educación, modelo productivo, es decir, diríamos sobre la vida. No, justamente, sí, dijiste de la vida, acabamos de hablar sobre el glifosato en nuestro país, esta nueva ley, y un poco todas estas cosas, la reforma laboral también, esta mayor militarización, como bien dijiste, son un poco cosas solapadas que está pidiendo este grupo de países dominantes ahora, no solo en Argentina, pero en Argentina más todavía, que se va a hacer el encuentro este año. Claro, si no está, yo digo, nosotros lo que tenemos que tener la capacidad, cuando digo nosotros siempre hablo de las organizaciones, movimientos, medios de comunicación alternativos, es decir, desde el campo popular, de vincular todos los temas. Y realmente el G20, que siempre reiteramos, digamos, nace, su origen lo tiene en el grupo de los siete, países más poderosos del mundo, es decir, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, después se incorpora Rusia y pasa a ser el G8, y en 1999, ante la crisis asiática, se conforma el grupo de los 20, en donde se incorporan este grupo más selecto, incorpora a Australia, a países periféricos, China, India, Sudáfrica, y a países con esa categoría que ahora conocemos de entre comillas emergentes, pero porque no es una categoría que nosotros estemos dando, digamos, sino son palabras y nombres que utilizan las agencias de calificación, que llevaron a que Grecia estuviera como está, etcétera, etcétera. Nosotros hace poco nos informaron que teoría de emergentes, pasamos de fronterizos a emergentes. Bueno, ¿eso es bueno? ¿Eso es bueno? A mí no sé, yo estoy confundido. No, a mí la verdad que no me afecta. Cuando voy al supermercado no me afecta que seamos emergentes. Eso, esa categorización es para los que especulan. Son más grandes, son más, mayor los intereses, es decir, son categorías para los que tienen el poder económico global, para los que están sobre todo especulando. Hoy la economía se basa más que en la producción, en la especulación, lo vemos claramente en nuestro país, ¿no? Pero bueno, yendo a nuestro país, entonces, este grupo es el décimo en principio. En el 99 se reunían los ministros de finanzas y presidentes de bancos centrales. Es decir, era con una cierta mirada más técnica, digamos, este grupo, ¿no? Que decidía sobre la política pero a partir de la crisis 2007-2008, George W. Bush decide que se reúnan los presidentes y jefes de Estado de estos 20 países, digamos, poderosos. Partamos de la base ya de que es antidemocrático. El vamos es antidemocrático porque de los 193 países, 20 están decidiendo allí, ¿verdad? Y hay que ver qué 20 países, ¿no es cierto? O sea, que un 10% está gobernando el mundo. Exactamente, sí. Y detrás de ellos incluso está el poder corporativo global, ¿no es cierto? Son las grandes empresas, las grandes, las instituciones financieras internacionales, porque todo eso conforma el G20, ¿no? Y eso, da cuenta de eso, nosotros ahora, pues, les aclaro que propone Macri hace ya más de un año, ¿no?, que se realice el encuentro en Argentina, un poco dentro de esa idea de que Argentina tiene que estar integrada al mundo. Y bueno, se hace la reunión del G20 en Argentina, pero en general se cree que solo se va a ser el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, cuando vengan los presidentes y jefes de Estado. Pero en verdad, todo el año se está trabajando, ya se comenzó a trabajar en dos grupos. El grupo de trabajo, donde están estos temas que estuvimos hablando, que hablaron con Damián Bersenazzi acá, es decir, el tema de agricultura, el tema de salud, de educación, de incluso el tema de energético, por supuesto. Y después están los grupos de afinidad, que son 7 grupos de afinidad, que, digamos, quieren pintarlo un poco como que más democrático, porque allí se encontrarían con, entre comillas, también la sociedad civil. Y dentro de los grupos de afinidad, que hay 7 grupos, y todos, por supuesto, en inglés, ¿eh? Tenés Business 20, y hay que ver quiénes lo integran. Es muy fácil saber quiénes integran y quiénes dirigen esos grupos, porque entras a la página del G20, que es www.g20.org, y tenés todos los datos así, ¿no? Y entonces eso te da una pauta de quiénes son los que están conduciendo. Por ejemplo, está el grupo de mujeres, el Women 20, y lo dirige una exdiputada de Cambiemos, y la otra Chean, se llaman Chean los que conducen, es Andrea Globo Copatele, empresaria, ya sabemos, vinculada al agronegocio. Sí, apellidos que conocemos bastante. Conocen todos los apellidos que vas a encontrar de los que dirigen, tanto sean organizaciones en general, son conocidos. Y acá se hizo la reunión del grupo de trabajo de agricultura en marzo, que son medio desapercibido porque fue muy de golpe que nosotros nos enteramos. Pero ahora, el 24 y 25, se va a realizar el grupo de afinidad Science 20, o sea, ciencia. Todo está escrito, por supuesto, en inglés, y ahí se reúnen, entre paréntesis, entre comillas también, academias de ciencia de los 20 países integrantes, e institutos, y acá estaría también el Instituto de Investigación Molecular y Celular de Rosario también, ¿no es cierto? El tema es que nosotros nos tenemos que preguntar si ciencia y al servicio de quién, ¿no? Los ejes de trabajo que aborda el G20 este año en Argentina, el lema es construyendo consensos para un desarrollo equitativo y sostenible. María Elena, pero con esto del consenso, yo lo que escuché es que están bastante asustados de la reacción que pueda tener la sociedad civil, y están como de alguna manera pensando mecanismos de control, de protección, justamente para estas reuniones. Entonces el consenso no sé si será tal. Evidentemente, eso es lo que nos llama, pues, mucho la atención, y que hay que hacer mucho hincapié. Primero, ¿qué entienden ellos por consenso? ¿Qué entienden ellos por desarrollo sostenible? Y en relación a lo que mencionás, Lisandro, acaba de llegar en estos días un grupo para, formar y entrenar a integrantes de la Policía Federal y de Gendarmería, que se quedan de Estados Unidos, del Comando Sur, digamos, para entrenarlos ante por el tema de seguridad. ¿Vos decís que hay marines norteamericanos acá en nuestro país? Y en este momento sí, y no, eso tiene que pasar por el Congreso, la aprobación, y la verdad que no ha pasado, no ha pasado por el Congreso, y en este momento están entrenando en un grupo reducido, pero con seguridad. Sí, sí, no, no, pero hay que repetirlo lo más claramente posible. Hay fuerzas militares extranjeras en nuestro país. Sí, totalmente. Y bueno, hay un video que es muy interesante, Bruzone del CEMIDA, que está detallando con precisión este tema, que hay que recalcar que de los 3.000 millones de pesos que se destinan para este evento, 1.072 millones se destinan para seguridad. 3.000 millones de pesos que lo pone Francia, Estados Unidos, todos estos países que pueden bancárselo, ¿no? No. 3.000 millones de pesos que ponemos los argentinos. Eso fue a partir de un decreto, porque no estaba dentro del presupuesto 2018. Argentina pone 3.000 millones de pesos. Para que esté cómodo Donald Trump, para que esté cómodo Macron. Angela Merkel. Exactamente. Para los 2 días de cumbre se destinan, de esos 3.000, se destinan aproximadamente 1.072 millones de pesos. Pero al mismo tiempo en Chubut no se le paga a los maestros, al mismo tiempo están bajando sí un montón de presupuestos en el INTI, en el INTA, echan gente de Telam porque, digamos, ¿para qué Telam si ya tenemos a Clarín? Vemos día a día la injusticia en relación a las jubilaciones, a las pensiones, el tema de el casino financiero que en el que estamos inmersos hoy, ¿no? Y ahí el tema de la relación con el Fondo Monetario Internacional. El G20, además de estos 20 países, forman parte del G20 instituciones financieras como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, digamos, son 12, también eso se puede acceder a través de la página, 12 instituciones financieras internacionales, yo te estoy nombrando las principales. Y está llegando, si es que no llegó, pero hoy es 17, no, todavía no llegó. Está llegando Christine Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional, con lo que acabamos de firmar este acuerdo stand-by, que realmente nos ata de pies y manos. Yo digo que no me gusta decir que nos ata de pies y manos, porque nosotros claramente podemos demostrar que es un préstamo absolutamente que lo podemos caracterizar de odioso. Es una deuda que contraemos que es odiosa, que es ilegítima, y que podemos decir que no la vamos a pagar. Esa deuda que contraemos con el Fondo Monetario no la vamos a pagar, porque desde el vamos, está destinada para la especulación. Hay una carta que está circulando hoy que claramente dice esto, que venimos repitiendo hace rato. Una deuda se paga cuando la deuda vos ves que realmente eso está, incluso a nivel internacional, está estudiado desde lo jurídico también. Una deuda se paga si la se contrae para favorecer al pueblo, para estar construyendo o caminos o apoyando la economía. En este momento la deuda de los 50.000 millones que es el crédito stand-by que le da el Fondo Monetario a la Argentina, entraron 15.000. De los 15.000, 7.500 millones se destinan para el juego especulativo de estos días, que el dólar sube, que amenazan con vender las LEVAC, que le prometen, le dan un interés del 47% para que no se vayan al dólar, porque el dólar si no llega a los 30 pesos, etcétera, etcétera. Eso es una timba financiera. Entonces, que acá ya la vimos en varias oportunidades. Es un poco el futuro repetir el pasado, como decía aquella frase de Rock. Pero todo esto se vio y parece que no aprendemos nunca. Y realmente es penoso el precio que hay que pagar para, como dice el presidente Macri, Argentina esté inserta en el mundo. Y en esto, justamente por eso el tan ansioso de que venga el G20 acá. ¿Hay alguna noticia, María Elena, de cómo se está preparando la gente para hacer una especie de contra esto, no sé, o sea, alguna molotov, ¿dónde están armando las molotov? Lo que es fundamental, que no estaría mal, lo que es fundamental es la cabeza, ¿no es cierto? Lo que, la batalla de ideas. Por lo tanto, lo que a nosotros nos interesa desde el campo popular también es la sensibilización, así como trabajamos contra el ALCA, que la gente vincule los temas, que lo cotidiano, que hablar del G20 no es que nos tenemos que olvidar de que hoy el pan cuesta lo que cuesta hoy el pan, lo que cuesta mandar al chico al colegio, lo que cuesta pagar el gas, lo que cuesta pagar la luz de aquellos que tienen gas, ¿no? Y no tienen que comprar, y no tienen que recurrir a las garrafas. Es decir, lo fundamental es la sensibilización. Por eso nosotros, por ejemplo, ahora el 24 y 25, vamos a hacer tarea de sensibilización a través de una radio abierta el 24, en la Plaza Pringles, y el 25 vamos a hacer una charla de debate sobre por qué le decimos no al G20 y por qué también le decimos no a Science 20, o sea, a la Ciencia 20, porque nosotros hablamos, como seguramente habló Damián, de la ciencia digna, como habló Carrasco, como hablan los compañeros acá, ciencia al servicio de los pueblos. Entonces vamos a hacer una charla debate donde nos van a acompañar compañeros de Buenos Aires, de acá también, donde vamos a debatir estos temas, porque el propósito es ese, sensibilizar y que seamos muchos, que digamos no, y que digamos a su vez que tenemos alternativas, no es que decimos no a todos. Nosotros tenemos alternativas. Y en la misma línea se va a hacer en Buenos Aires, en distintas provincias, esto que estamos, haremos en Rosario. Y en Buenos Aires, para la semana en donde se van a reunir los presidentes, se va a hacer también una gran movilización unitaria, pero no solo de argentinos, sino que ya están participando de las reuniones organizaciones a nivel continental y a nivel internacional. Y después una contracumbre en donde debatiremos todos estos temas de los que estamos hablando hoy. Es decir, que tenemos casi, digamos, de aquí a noviembre, diciembre, para trabajar todos estos temas y para vincularlos. Ahora, reitero, se reúnen el grupo, digamos, de finanzas, por eso viene Christine Lagarde, porque van a estar los ministros de Economía reunidos, ahora el 20 y el 21, y con el Fondo Monetario Internacional, con Christine Lagarde, etcétera. Se va a hacer una movilización en Buenos Aires el día sábado, a partir de las 12 del mediodía, para repudiar este encuentro, para denunciar la ilegalidad de este crédito que el Fondo Monetario le da a la Argentina, que tampoco pasó por el Congreso, y que todo lo que tiene, lo que está vinculado con deuda o con este tipo de créditos, tiene que pasar y tiene que ser debatido en el Congreso. Entonces vamos a denunciar también esto. Yo creo que son muchas las cosas que se pueden hacer, sobre todo a partir de los medios también alternativos, porque nosotros tenemos realmente en los medios hegemónicos no nos dan cabida, pero bueno, el trabajo es digamos. Sin duda, las redes también, y bueno, déjame preparar algunas molotov, dale. ¿Cómo era? Nosotros dejamos la creatividad, cada uno con la creatividad y del modo en que considera adecuado. Gracias, María Elena. La semana que viene igual vamos a estar hablando por estas actividades del 24, del 25, para que nos sigas comentando, y bueno, gracias por tu tiempo, por la comunicación. No, por favor, muchas gracias a ustedes, buenos días. Era María Elena Saludas hablándonos sobre esta cumbre del G20 en nuestro país.